Cuando Dios miró todo lo que había hecho, incluyendo nuestros cuerpos físicos, lo consideró bueno en gran manera. ¿Sabes que esta afirmación por sí sola podría servir como un imprimatum para la actividad sexual si no hubiera otros textos bíblicos sobre el tema? Pero ese no es el caso. Podemos concluir explícita e implícitamente de docenas de textos sobre el tema de la sexualidad humana y saber claramente que esta es la intención de Dios. Sin embargo, está cuidadosamente regulada. Los adventistas del séptimo día creemos que los cuerpos son importantes, nuestros cuerpos son importantes. Lo que le sucede al cuerpo afectará a quién es o cómo llega a ser una persona. Nuestra creencia en esta relación se deriva de nuestra convicción de que los humanos son una unidad integral, tanto en dimensiones físicas como no físicas. Una máxima que se escucha a menudo cuando se habla de antropología bíblica es: un humano no tiene un alma, un humano es un alma. Y esto significa que las acciones corporales, como comer, hacer ejercicio, el contacto físico y el sexo, son actividades anímicas y no deben considerarse como eventos aislados. Debido a que Dios ha creado nuestros cuerpos y tiene un serio interés en nuestro bienestar, no debería sorprender que tenga algo que decir sobre nuestra vida sexual, ¿verdad? Él sabe lo importante que es este tema. Y si alguien piensa que Dios es aprensivo sobre el tema y tiene restricciones austeras o puritanas sobre la sexualidad, entonces le recomendamos, o te recomiendo, leer la canción de Salomón. Así que ve por tu Biblia y ábrela en el libro de Cantares. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Busquemos en las Escrituras, en el libro de Cantares, capítulo 8, versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Duros como el Seol los celos. ¿Sabes que entre las etapas de la vida, una de las grandes es el matrimonio? Si bien no todos se casan, para aquellos que lo hacen, el matrimonio trae desafíos especiales y bendiciones especiales. Entre estas bendiciones está el maravilloso regalo de la sexualidad. ¿Qué poderosa expresión de amor puede tener este regalo en el momento correcto y en el lugar correcto? Al contrario de la opinión popular, la Biblia no está en contra del sexo. Está en contra del mal uso de este maravilloso regalo del Creador a los seres humanos. De hecho, el Cantar de los Cantares, uno de los libros más pequeños y quizás uno de los menos leídos de la Biblia, describe la relación entre una joven novia, la Sulamita, y su amado, que se cree que es el propio rey Salomón. Eso es lo que algunos indican. El libro despliega los misterios de la intimidad humana y las delicias del amor conyugal en el matrimonio. Aunque el Cantar de los Cantares ha sido frecuentemente tratado alegóricamente como un símbolo de la relación de Dios con su pueblo, de Dios o de Cristo y su iglesia, es ante todo un poema sobre el amor que se encuentra en la relación humana muy real de un hombre y una mujer. Hoy veremos el matrimonio como lo describe y se describe en este libro del Antiguo Testamento. Bueno, basado en los siguientes pasajes, déjame preguntarte, voy a leerlo a continuación, Génesis y otros pasajes, ¿cómo caracterizarías la visión de la Biblia respecto al cuerpo humano? Vayamos al libro de los comienzos, Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20, sé que lo sabes de memoria este versículo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, algunas religiones creen en el dualismo, que es una filosofía que considera el cuerpo humano como un problema para la vida del espíritu. Es decir, el cuerpo se considera malo mientras que el espíritu se considera bueno. En las Escrituras, sin embargo, el cuerpo humano, incluidas las características sexuales, es parte integral, son parte integral de todo el ser. La vida es cuerpo y espíritu, y el salmista se entrega a sí mismo en adoración a Dios. La persona, como un todo, debe ser santificada, apartada para el propósito sagrado que Dios quiere. O sea que una visión positiva del cuerpo humano en el contexto de las relaciones sexuales se refleja en el libro Cantar de los Cantares. Ahora, vamos a leer en este libro varios versículos, capítulo 1, capítulo 5, capítulo 7, y nos dice lo siguiente. Vamos a ver cómo revela estos textos esta exactitud que acabamos de hablar. Comencemos. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Mi amado es para mí un manojillo de mirra que reposa entre mis pechos. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Mi amado es señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como el claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Bueno, esto es netamente romántico, ¿verdad? Y realista, porque a lo largo de todo este texto sagrado se admira el cuerpo humano. Y los aspectos físicos del amor conyugal no son una vergüenza, no. Una amplia gama de emociones se presenta abiertamente. Eso de vergüenza comenzó en la Edad Media, en el tiempo cuando se prohibió la Biblia, amigos. Hay poderosos tabúes sexuales que existen en muchas culturas. Por lo tanto, las parejas casadas a menudo encuentran difícil comunicarse de manera saludable con respecto a su vida íntima. Y de manera similar, los niños a menudo se ven privados de la oportunidad de aprender sobre sexualidad en el contexto de un hogar cristiano donde los valores piadosos pueden integrarse con información precisa. La apertura de la Biblia con la sexualidad llama a su pueblo a sentirse más cómodo con este tema para que este aspecto vital de la vida sea tratado con respeto y la dignidad que se merece, porque es un gran regalo del Creador. Pregunto, ¿cómo podemos protegernos contra las fuerzas culturales y morales que lo único que hacen con la sexualidad es degradarla a una pasión animal o convertirla en algo vergonzoso de lo que nunca se debe hablar? ¿Cómo nos muestra la Biblia que ambos extremos están equivocados? Bueno, observa ahora los varios aspectos del amor presentados en la canción de Salomón. Cantares 1, 2, 13, después el 4, después el 8. Vamos a ver varios versículos. Dice así. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Mi amado es para mí un manojillo de mirra que reposa entre mis pechos. Esto ya lo leímos. Dice, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre los lirios. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galad. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano excelente maestro. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Si se diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Bueno, el Cantar de los Cantares de Salomón muestra cómo los novios pasan tiempo juntos, se comunican abiertamente y se preocupan unos por otros. En Cantar, dos buenos amigos se convierten en una pareja casada. La esposa declara, este es mi amigo. ¿Sabes que la palabra amigo expresa compañerismo y amistad sin los matices de la sociedad sexual? Feliz el esposo o la esposa cuyo cónyuge es un querido amigo. Porque a lo largo del poema, los cumplidos íntimos y los gestos amorosos transmiten la fuerte atracción, el deleite físico y emocional que el hombre y la mujer se encuentran entre sí. Las intimidades naturales del amor romántico son un regalo del Creador para ayudar a las parejas a unirse estrechamente entre sí en el matrimonio. Y estos versos también transmiten los pensamientos más elevados sobre el amor. Sin embargo, el verdadero amor no es natural para el corazón humano, ¿sabes? Es un don del Espíritu. Tal amor une al marido, a marido y mujer en una unión duradera. Es el amor comprometido que se necesita tan desesperadamente en la relación padre-hijo para crear un sentido de confianza entre los jóvenes. Es el amor abnegado que une a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Por eso Cantares nos llama a hacer de este amor una fuerza activa en las relaciones con nuestros cónyuges. Pregunto, ¿cómo refleja este tipo de intimidad la intimidad que podemos tener con Dios? ¿Cuáles son algunos paralelismos que se pueden tomar? Por ejemplo, pasar tiempo, darnos completamente de nosotros mismos, etcétera. ¿Y qué otros paralelos hay? Sabes, muchos han visto en un tema de regreso al Edén, en este libro, El Cantar de los Cantares, es como regresar a nuestros comienzos. Aunque no se describa al primer hombre y mujer, el poema nos recuerda al jardín del Edén. El plan de Dios de que sean una sola carne se describe a través de metáforas y símbolos delicados. Pregunto, ¿de qué manera presenta Cantares un compromiso con la reciprocidad en la vida íntima de la pareja casada? Veamos, Cantares 4, 7 y después hasta el 5, 1. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. ¿En qué se parece esto a la instrucción que da Pablo? Mira, en 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Salomón la invita, ven conmigo, o sea que su novia responde en forma positiva, más tarde ella lo invita, dejen que mi amado entre en su jardín. Las escrituras aquí enseñan que no debe haber fuerza ni manipulación en este ambiente íntimo. En esta relación ambos socios entran libre y amorosamente. Mi jardín, dice, es su jardín. Bien, ¿de qué manera la descripción de la unión marital con la palabra conocer enriquece la comprensión de nuestra relación con Dios? Vayamos a Génesis, luego a Lucas y San Juan y 1 Corintios. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Ves? La Biblia usa la palabra conocer para la unión íntima del marido y mujer. En este conocimiento amoroso, las profundidades más ocultas de sus seres se ofrecen al otro. No solo dos cuerpos, sino también dos corazones están unidos en una sola carne. Saber también describe la relación entre los individuos y Dios. Para el cristiano exigente, el conocimiento único y tierno del matrimonio, con su compañía, compromiso y deleite ilimitado, proporciona una visión profunda del misterio más sublime y sagrado de todos, que es la unión de Cristo y su Iglesia. Bueno, Cantares 4 y 5 forman el centro mismo de este libro y describen, por así decirlo, su clímax cuando se consuma el matrimonio entre Salomón y la Sulamita. Veamos ahora en Cantares 4, 12 a qué se refiere Salomón con los siguientes pasajes. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Bueno, en Cantares encontramos algunas de las pruebas más convincentes de las Escrituras del plan de Dios de que las personas permanezcan sexualmente castas hasta el matrimonio. Una de las más poderosas es una referencia a la infancia de la Sulamita, cuando sus hermanos se preguntan si sería un muro o una puerta. En otras palabras, ¿permanecerá casta hasta el matrimonio, un muro, o será promiscua como una puerta? Como mujer adulta, ella afirma que ha mantenido su castidad y se entrega para su esposo. Soy un muro, dice. De hecho, él confirma que ella sigue siendo virgen hasta la noche de bodas al decir que es un jardín inclinado, un manantial cerrado, una fuente sellada. Y desde su propia experiencia, ella puede aconsejar a sus amigos que sigan los pasos del amor y el matrimonio con mucho cuidado. Y por segunda vez en el poema, el amado invita a su novia a que vaya con él. Y antes de la boda ella no pudo aceptar su invitación, pero ahora es ella quien lo invita a su jardín y él acepta con gusto. Él no solo se siente atraído por su belleza, ella le ha robado el corazón, está, por decir así, intoxicado con su amor. ¿Qué buenas noticias hay para las personas que lamentan haber tomado decisiones equivocadas en la expresión de su sexualidad? Veamos algunos textos más. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, vayamos a San Juan, Salmo, Isaías y nuevamente a San Juan. Vamos ahora al primer San Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Sabes, Dios tenía un propósito especial al crear a la humanidad como hombre y mujer. Cada uno lleva su imagen y es la unión de los géneros opuestos en una sola carne dentro del matrimonio, lo que refleja de manera especial la unidad dentro de la deidad. La unión de hombre y mujer también proporciona la procreación de una nueva vida, una expresión humana original de la imagen divina. Por eso pregunto, ¿qué actitud adoptan las Escrituras hacia las prácticas sexuales que no se ajustan al plan del Creador? Vayamos a Levítico, Dios es muy claro en esto, amigos, y a veces duele y a algunos les gusta estos versículos. Levítico 20, del 7 al 21, dice, Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto y mataréis la bestia. Ahora vamos al libro de Romanos, capítulo 1, 24 al 27, donde nos habla que en el primer siglo ya había seguido estos problemas. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¿Quieres ser más específico? Mira lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 20. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amigos, más claro imposible, las Escrituras desaprueban todo lo que altera o destruye la imagen de Dios en la humanidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis, es decir lo siguiente. Habrá muchos homosexuales, habrá muchos promiscuos, habrá muchos adúlteros, muchos ladrones en el reino de los cielos, pero que habrán aceptado el regalo de Jesús, y Jesús los toma y les da un nuevo comienzo y dejan ese pasado sepultado. Hay esperanza en Jesús. Por eso, al poner ciertas prácticas sexuales fuera de los límites, Dios guía a su pueblo hacia los propósitos correctos de la sexualidad. O sea, nos endereza. Y cuando la experiencia humana es confrontada por los preceptos de Dios, el alma es condenada por el pecado. Pregunto, amigo y amiga, ¿qué orientación reciben los creyentes cristianos para relacionarse con su sexualidad y la de los demás en un mundo caído? Vivimos en un mundo donde las cosas son muy diferentes a los principios que Dios nos ha dado, pero Dios no ha cambiado. Romanos, vamos al libro de Romanos, después a 1 Corintios, Gálatas y Colosenses. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Huid de la fornicación. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sí, los creyentes esperan la liberación de la corrupción del pecado al regreso de Cristo. Esperan en la fe, considerándose muertos al pecado a través de la muerte de Cristo en la cruz y vivos en Él a través de su resurrección. Por eso el bautismo es importante, que representa esos pasos. Y mediante la oración incesante, estando vigilantes y con el poder del Espíritu, tratan su naturaleza pecaminosa como crucificada y buscan obedecer a Cristo en sus pensamientos. Reconocen que sus cuerpos y su sexualidad pertenecen a Dios y los usan de acuerdo con su plan divino. Sí, Dios perdona a los que se arrepienten del pecado. Y el Evangelio permite a las personas que anteriormente se comprometían con la promiscuidad y la actividad sexual pecaminosa, o fuera de los límites que Dios indica, a ser parte de la comunión de los creyentes. Debido a la medida en que el pecado ha alterado la sexualidad de la humanidad, es posible que algunos no lleguen a conocer la restauración completa en este aspecto de la experiencia humana. Algunos, por ejemplo, pueden elegir una vida de celibato en lugar de involucrarse en cualquier relación sexual que esté prohibida por la palabra de Dios. Y pregunto, ¿cómo deberíamos nosotros como iglesia relacionarnos con, por ejemplo, los homosexuales? ¿Cómo debes tu propia actitud sobre tu orientación sexual influir en esta respuesta que das? Y ahora, amigo y amiga, finalizo con esta cita hermosa de Ellen White en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 190. El matrimonio ha recibido la bendición de Cristo y debe considerarse una institución sagrada. La verdadera religión no debe contrarrestar los planes del Señor. Dios ordenó que el hombre y la mujer se unieran en santo matrimonio para establecer familias que, coronadas de honor, pudieran ser símbolos de la familia celestial. Hermosa cita. Y como demostró el Cantar de los Cantares de Salomón, el amor sexual puede ser algo maravilloso en el matrimonio y dentro de los parámetros que Dios ha puesto. Pero una relación duradera no puede basarse simplemente en la belleza exterior y en las delicias físicas, porque nuestros cuerpos se envejecen y se deterioran, y ninguna cantidad de dieta, ejercicio o cirugía plástica nos mantendrá viéndonos jóvenes para siempre. El matrimonio de Salomón y la Sulamita es una relación permanente y comprometida, y tres veces afirma que se pertenecen entre sí. La primera vez es un reconocimiento de la propiedad humana. La segunda vez invierte el orden en la afirmación de la presentación. La tercera vez expresa su deseo por ella. El amor así no puede ahogarse. Es como un sello que no se puede romper. Dios permita que tengamos esta experiencia. Y si no la hemos tenido y venimos de un pasado hecho pedazos, déjame decirte, restauración en Cristo Jesús, porque se especializa en casos difíciles. Su especialidad es tomar vidas quebrantadas, darles un nuevo comienzo, porque Él es el Dios de lo imposible. Nos toma como estamos, no nos deja allí, nos restaura a algo mejor, a su plan original. Acompáñame en oración. Padre Celestial, con gratitud venimos a ti, porque en tu palabra encontramos claramente, sin ninguna malicia, con toda claridad, cuál es tu propósito para el ser humano. Cuando la Biblia nos habla acerca de la sexualidad, lo presenta como algo sublime, algo especial. El enemigo ha distorsionado todo esto. Incluso, no solamente lo ha hecho ver mal, y en el tiempo cuando se prohibió la Biblia, de que la gente toma esto como algo horrible, algo malo. No solamente eso, sino que lo ha llevado al otro extremo de pervertir este regalo de Dios. Ayúdanos a hacer una luz, a presentar estos principios para vivir de una manera que te agrade a ti, dentro del marco que tú has puesto para la sexualidad. Bendícenos, sabemos que lo harás, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, será hasta el próximo programa. Tú vales mucho para Jesús, Él te ama más de lo que puedes imaginar.